cantante y con el bajista. Hola, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando? Hola, muchachos, ¿se escucha bien allá? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos por allá? Todo bien, acá andamos. Perfecto, perfecto. Qué bueno. ¿Estoy hablando con el vocalista o con el bajista? Espera, estaba hablando con el vocalista. ¿Cómo andas? ¿Me puedes decir, repetir tu nombre? Yo sé que el de bajista es Brian, ¿puede ser? Sí, el de bajista es Brian. Mi nombre es Emerson. Bueno, te queremos conversar. Nosotros nos conocimos allá por la vez que vinieron a Buenos Aires, tocaron en un pequeño, en el pequeño bar de Belgrano. No sé si te acordás. Sí, no, exactamente. Buenísimo. Les quería comentar, bueno, más allá de lo que ya les dije esa noche, de lo impresionante con lo que sonaron, etcétera, etcétera, yo les repito algunas preguntas de esa noche. ¿Con qué expectativas llegaron a Buenos Aires? Hola, Brian. La expectativa, bueno, para nosotros fue la primera vez que cruzamos la cordillera. Para nosotros bien, fue la primera vez que se gira por primera vez. Y bueno, solo puede decir que estábamos realmente en tener, pero tenemos la convicción de que íbamos a dar un buen acá. Nosotros damos un buen show, queríamos dar en la gana, queríamos dar el poder, y como allá lo dije, como lo he dicho muchas veces, pero la idea era unir la latinoamericana. Qué bueno. Es parte de, también, quisiera saber cuál fue tu contacto acá en Buenos Aires que pudo concretar, que pueda llegar acá a Buenos Aires. ¿Tú me preguntas cómo fue que llegamos allá? Exacto, sí. ¿Por parte de quién? Me dijeron que entablaron relación también con Locura General, también entablaron con Julio de Insignia. Sí, lo que pasa es que en 2013, por ahí por abril, más o menos, abril, mayo, sí. Claudio de Locura General, él nos pidió una nota. Qué bueno. Entonces, acá nosotros tenemos un colectivo de bandas que se llama Hell Metal Chile. No. Y lo realiza una niña que se llama Lorena. Sí, entonces, sí. Ella es amiga de Claudio y Claudio le pidió unos discos de acá de Chile y llegó sin querer tres temas de nosotros allá a los oídos de Claudio. Entonces, bueno, él nos pidió una nota al tiempo después y hizo la nota, todo eso, y el 2014 Julio, guitarrista de Insignia, sí, él la escuchó y nos invitó para allá, para que fuéramos a tocar para allá. Qué y bueno, vivir esa experiencia que tuvimos allá, el público argentino maravilloso. Ah, qué bueno. Se llevaron respetuoso, nos llevamos algo muy hermoso allá, porque son de primera ustedes. Qué bueno, gracias, che. Entonces se llevaron buenos recuerdos de acá, o sea, por nuestra parte, o sea, yo les cuento una realidad. Esa fecha, cuando fuimos a ver a esas tres bandas, entre las cuales estaba Belcebú Insignia y también estaban ustedes, si bien conocía a las otras dos bandas, a Primero Muerto no la había escuchado realmente. Esa es una realidad. Entonces iba medio como de primera. Cuando me encuentro con lo que me encuentro, que fue un metal bastante copado, muy bien, muy cargado, podríamos decir, bastante conflictivo, con letras que podríamos decir letras combativas, letras de lucha popular, social, me mató, realmente fue excelente. ¿Ustedes cómo se denominarían el estilo con el que lleva adelante Primero Muerto? El estilo se denomina speed thrash metal. Mirá vos. Pero yo quise hacer, yo soy más punk para mis cosas, me gusta harto el punk rock, sobre todo son esas letras contestatarias que hago. Sí, totalmente, sí. Entonces quise hacer algo nuevo, mezclar, que en el metal no se ve mucho eso, que mezclen letras contestatarias, siempre eso se ve en el punk rock o en el ska, ¿me entiendes? Claro. Entonces quise hacer algo nuevo, innovar, y hasta el día de hoy ha dado resultados. Mirá vos, qué bueno, sí, increíblemente. Creo que la lista de aquella noche justamente tenía, no sé, ustedes creo que tienen un disco de 6 canciones, ¿puede ser así? ¿Que estuvieron repartiendo esa misma fecha? Sí, llevamos para Buenos Aires, hicimos un demo de 6 temas, en total hicimos 100 discos. Mirá vos. Para repartirlo allá en nuestra estadía allá. Qué loco. Pero pero eso es solo un adelanto, porque ahora se nos viene el... Vamos a sacar el disco ya a fin de año y vamos a volver allá a Buenos Aires, pero ya ahora a promocionar el disco como se debe. qué groso, che, realmente muy bueno. Esos seis temas, decime cuáles serían los cortes de difusión, si se puede decir así. O los que recomendarías para hacer conocer Primero Muerto. Nosotros tenemos nuestra opinión, pero quisiéramos que ustedes den su respectiva recomendación. La recomendación que puede tener la banda en sí, primero que todo, que nos contacten por Facebook, que es Primero Muerto, del banda Chile. Tenemos correo electrónico. Okay. Te pediría que te acerques un poco más al micrófono de la computadora porque se te está escuchando entrecortado. Oh. Discúlpame que te corte. Acércate. No te preocupes. Y el otro contacto es el correo Gmail, que es primeromuertocontraataque@gmail.com, donde nos pueden solicitar la gente que nos escucha allá en Argentina, nos puede solicitar temas, nosotros se los podemos enviar. Sí. También es por Medifier. Sí, sí. Y también los vamos a subir a SoundCloud, que básicamente son demos que nosotros grabamos acá para llevarlo allá a Argentina. Quedamos igual pedimos al público que pidió y ya no decidimos por entregar, le pedimos las disculpas por eso, pero ya vamos a ir con el disco a fin de año, sí o sí, a Buenos Aires, contactar nuevamente con Julio, con su banda insignia, y realizar por lo menos algunos eventos allá a gran en mayo. Y bueno, allá Argentina nos recibieron muy bien, así que nosotros estamos muy agradecidos de eso. Qué bueno, che. Bueno, un 10. Bueno, un 10 allá, un 10. El 1 al 10, como público. Sí, excelente. Qué bueno. El bajista, les permito decir al público que el bajista toca de una manera, pero rompe el bajo, básicamente. Fue increíble. Hay muy buenos. Parece que el instrumento principal de Primero Muerto, a mi parecer, es el bajo y que le da una potencia excelente, realmente. Quisiera saber si de las letras que se dan que se dieron a conocer acá en Buenos Aires, ¿cuál es la que mayor los representa o si tienen algún favoritismo en cuanto a las canciones? Bueno, yo personalmente, porque a mis compañeros les gustan otros temas de nosotros, pero personalmente a mí me gusta mucho el Sentencia y el Día a Día. ¡Qué bueno! Sí, esos son temas que pegan muy bien. Otros están Venganza o Contraataque, que son otros de los que están dentro del demo de Primero Muerto, ¿no? Claro, sí, en Venganza hay una parte donde le hago un reconocimiento a los caídos del 73 acá por la dictadura de Pinochet. Mirá vos. Bien, ahí ya tenemos en cuenta... Ya había escuchado algo. Claro, exactamente. Ahí tenemos en cuenta un montón de cosas. Está buenísimo tener esta posición en cuanto a la dictadura de Pinochet en Chile, donde es bastante difícil, dado que Pinochet no solamente consiguió consolidarse con la dictadura militar en Chile, sino que además pudo obtener varios adeptos, ¿no? ¿Esto es así o me estoy equivocando? Sí, requirió y tuvo hasta el día de hoy varios adeptos, lo que sería Pinochet. Pero nosotros damos a conocer en sí las falencias que tiene nuestro país. Claro. Nosotros nos dimos cuenta cuando conversamos ya con muchos heavy o muchos metaleros argentinos, tenemos todos la misma mente, la misma consistencia con respecto a la visión del sistema. Claro, exactamente, sí, seguro. Sí. El metalero está unido por una sola voz y por una sola opinión. Y nos dimos cuenta a través de cruzar la cordillera, pudimos ver que claramente todos tenemos la misma opinión. Y nosotros, lo bueno que tenemos, que lo pudimos reflejar a través de las letras. Claro, exactamente. No solamente también es tomarse unas birras, como dicen ustedes, claro. Sino solamente ver un lado o una cuestión social dentro de nuestro territorio, y creo que es un problema también a nivel mundial, sí. Pero creo que no muchos se atreven a decirlo. Nosotros nos atrevemos a decirlo y damos por lo menos la cara al público y decir, estos son los problemas, tenemos cuenta, abran los ojos. Claro, totalmente, sí. Como vemos, entonces el Primero Muerto también tiene ese objetivo de abrir cabezas, básicamente, de encontrarse con ese tipo de personas que por ahí, cerradas en una ideósfera, pretenden plantearse de hecho temas. Como dijimos muchas veces también en este programa, el metal no es solamente música y letras y tonos, sino que también es un tipo... Un mensaje, exactamente. Una manera de romper con aquellos esquemas que ya están precondicionados dentro de la sociedad y ver de qué manera la gente puede zafar de ellos. Nada, faltaría preguntar si en Chile... ustedes me dijeron aquella vez que en Chile tenían también la misma sensación que acá, es decir, tocaban en lugares... O sea, como aquella vez se los dije, el escenario les quedó muy chico. Para mi intención, fue realmente... El concierto que dieron fue excelente. Quisiera saber, por última y antes de despedirnos, si los temas en los cuales están... si las letras en las cuales están ustedes involucrados... fueron bien recibidos por el público, si estuvieron contentos en realidad con la recepción que le dio el público. No, un 10, vuelvo a reiterarlo, allá. Lo que más me impresionaba mientras yo cantaba, era, igual tenía un miedo, porque no sabía cómo iban a responder al terminar el primer tema, porque yo de por sí nunca presento a la banda cuando tocamos el primer tema, ahí recién la vengo a presentar. Entonces, igual tenía, uno siempre está como a la expectativa de que te van a gritar de afuera, nada. No, entonces no, eso me gustó demasiado porque era respetuosamente, o sea, escuchaban y aplaudían, y eso acá no se ve. Eso por lo menos que en Chile no, el chileno puedo estar hablando y te grita algún improperio ahí, pero en forma de chiste, ¿me entiendes? Claro. Nos han ocurrido varios casos. Como varios casos que no tan bien, pero claro. En sí, allá en Argentina nos escucharon bastante. Nosotros nos llenamos un corazón gigantesco y con muchas ganas de volver. Qué bueno. Te quisiera preguntar cómo está hoy por hoy el marco o el escenario del metal en Chile, o al menos en la zona donde ustedes se manejan, si hay demasiado movimiento en cuanto a este género musical o escasea. No, acá por lo menos el metal, lo que se escucha acá, es bien movido, pero el público en sí asiste relativo a poco, aparte de que es invierno, en sí asiste poco porque la masificación no es tanto como se puede dar en el voz a voz que se da allá en Argentina. Acá se tiene que utilizar a través de los medios sociales, ya sean Facebook, Twitter, o simplemente pegando pancartas en las calles para que el público asista. Sí, sí. También tenemos una cuestión social que aquí se rinde mucho a las bandas extranjeras, ya sean los llamados tributos. Claro, hay toda una cuestión alrededor de eso que podía... Pasa acá, ¿no? Claro, no sé. En las radios. No, sí, aquí priorizan demasiado los tributos, pero aquí uniendo fuerza, acá en Chile las bandas que estamos metidos en esto, hay que derribarlos. Claro. Lo único que hacen es copiar, y te aplaudan por algo, un trabajo que no es tuyo, yo no lo comprendo. Exactamente, totalmente. O sea, uno no está... hay una cuestión, toda una cuestión alrededor de los tributos, realmente. En primera instancia, directamente, si yo fuese por mí... En Afafán están las letras. Claro, pero si es por mí, yo prefiero, antes que un cover bien hecho, hacete una letra tuya y por más que salga bien, mal, es tuya. Tiene tus virtudes y tus defectos a la vez. Y está bueno, y es propio y es original. Ese es el sentir del metalero. Claro, exactamente. En cierta manera es eso. Y bueno, nada, hay una cuestión que podríamos estar charlando para mucho en cuanto a cuestión de justamente covers y demás cosas. Pero bueno, che, un gustazo haberlos escuchado por acá, por Viento de Poder. Esperamos que salga ese disco y esperamos pronto tener todo ese material reunido acá. No, gracias, un saludo a usted ahí a la radio Viento de Poder y nos estamos viendo el año que viene. Perfecto. Ahora vamos a trabajar en el disco, ya estar sacándolo por ahí a principios del 2015 y a mediados del 2015 ya estar por allá por Buenos Aires nuevamente. Buenísimo, los estaremos esperando. Peucale al Peñi. Muchas gracias. Muchas gracias. Se vienen más letras, se vienen más música, se viene más pasión. Todo sea por unir todo el metal a través de Latinoamérica, a través de los continentes. Cruzar esta cordillera, que es la única muralla que nosotros tenemos, ya que la única voz que nosotros tenemos es el metal. Qué un lenguaje único y un lenguaje que nosotros podemos demostrar. Perfecto. Chato Mai. Perfecto. Bueno, ellos fueron nada más y nada menos que el vocalista y el bajista de Primero Muerto comunicándose directamente desde Chile. Esto fue para Vientos de Poder.